La memoria del jaguar. Resistencias de América Latina. La memoria del jaguar está inspirada en la capacidad que tienen estos felinos y felinas para recorrer el territorio y recordarse de los caminos. Su presencia en todo el territorio latinoamericano evoca la memoria de las resistencias en defensa de la vida, del territorio cuerpo y del territorio tierra. Ante la amenaza de los megaproyectos y su infraestructura de muerte y producción de pobreza, la memoria del jaguar queremos compartir con las personas que están construyendo resistencia y memoria en defensa de la vida y de la dignidad, resignificando los pasos del jaguar que camina por veredas, por valles, por selvas, compartiendo y aprendiendo el camino de los pueblos. Buenas tardes, estamos en Contrabanda 91.4 del FM y esta es La Memoria del Jaguar. Buenas tardes a todas. Hola, buenas tardes Julia, buenas tardes Fabián. Es un gusto para mí estar acá esta tarde por primera vez en La Memoria del Jaguar. Que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. 5 mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. No soy pacifista, no me exijan cosas que no ofrezco. No pedí un pedestal ni lo merezco. Soy como las otras hartas de andar con miedo agresiva porque es la forma en que me defiendo. No tengo privilegio que proteja este cuerpo en la Esta canción que ha sonado es una canción de Rebeca Lane, rapera, feminista y anarquista de Guatemala. Seguimos con La Memoria del Jaguar. Perfecto, como decíamos, hoy por primera vez vamos a tener al equipo completo de La Memoria del Jaguar. Y si en el primer programa viajábamos a Colombia, en esta segunda ocasión viajamos a Guatemala. Tal vez explicarles un poquito que tenemos una invitada especial, aunque no esté con nosotras ahora mismo en el estudio, pero estuvo con nosotras. Tal vez, Ana, nos puedes contar un poco más de a quién vamos a escuchar y por qué es tan especial. Sí, el día de hoy tenemos la oportunidad de contar con la presencia de Lolita, quien pudimos entrevistar hace como un par de semanas por acá, por el territorio de Barcelona, una compañera maya quiché, perteneciente al CPO y feminista comunitaria, al Consejo de Pueblos del Quiché, al CPK, y feminista comunitaria que tuvo el gusto de compartirnos pues sus reflexiones sobre la situación que está viviendo en la actualidad Guatemala, y sobre la defensa del territorio y las alternativas que se están construyendo desde los pueblos y desde las mujeres y desde las feministas ante todas estas políticas de muerte de los proyectos transnacionales y de los gobiernos coautores de toda esta lógica de volver mercancía cualquier elemento vivo de la naturaleza. Bueno, vamos a arrancar escuchando una canción de Guatemala. Lolita es maya quiché, si no estoy mal, ¿no? Uh-huh. Y los compañeros que cantan esta música también son mayas, no sé si de la misma región. Son de una región un poco más al sur, se llama la región Sotujil, Maya Sotujil. Cuéntanos un poco de la canción. Sí, son una agrupación de tres compañeros, aunque aliados con otros y con otras que se decidieron a la labor aún por emprender de hacer rap en idiomas mayas, entre ellos el idioma Sotujil. Hay un compa que es un juijopero famoso en Centroamérica, que es el Sutu, así le conocemos, y en alianza con esta banda en las que está Mr. Chef y Sativo, hacen el disco de Balamajpú, que es un disco que intenta retratar todos los valores del cosmocimiento maya, ¿no? De todos los elementos, lo que acá conocemos como el zodiaco, pues allá se llama el calendario maya, o los nahuales, ¿no? Intentan retratarlo a través de canciones para que la población, quien no conozca, conozca, y que quien conozca no pierda pues toda esa raíz que durante miles de años ha generado conocimientos en ese territorio. Bueno, pues vamos entonces con Balam Ajpu. De este sagrado toj que llega en todos los sitios sagrados. A ver. Vamos a escuchar el rap maya. Jaguares, alta magia, Ixbalam, naturaleza, Pachamama, Ixbalam, protector de las montañas, Ixbalam, guardián de atarefallas, Ixbalam, poder jaguares, alta magia, el vivo simboliza el corazón del planeta, poder atemporal de magos y profetas, esas que completa la energía en madre tierra, energía femenina felina de la sierra, que encierra y libera fuerzas, dulce y belleza, poder de la jungla es madre naturaleza, buena cosecha, cultivo, ceremonia, expandiendo la toma de conciencia, ciencia intermedia, frecuencias psíquicas, habilidades técnico-mágicos, científicas, místicas, pirámides, centros ceremoniales, son cuatro balamés, son cuatro jaguares, primeros padres, madres míticos de antaño, guías de la humanidad hace 12,000 años, guías de los magos y las fuerzas invisibles, entre lo posible e imposible, Ixbalam, naturaleza Pachamama, Ixbalam, protector de las montañas, Ixbalam, guardián de atarefallas, Ixbalam, poder jaguares, alta magia, Ixbalam, naturaleza Pachamama, Ixbalam, protector de las montañas, Ixbalam, guardián de atarefallas, Ixbalam, poder jaguares, alta magia, Ixbalam allí, Ixbalam y yo, Ixis bajle, Ixnikta, Ixin ajabir, Ixin tija, Choca, sac balame, atenta domina, abalamiso, visina supulum, huyuta, visach la balam, balocachi, visach la balam, balobisho, lia potri alza con arubi, in japana wetis insoli, harini yodi, hachota kanao, potas ibanem, kochi, hawakan, abane kazimi balam choca. Nimatak piyomat zechekana o Nihari ashikin nimlach balamem Chanka shani chashukulem kutunem Hawaii ki kutuch li akwai kua Balech shukulim batopom li sakbo Sakfi la balamat etna jobi Asuna chahini hanimakta batzalka Abani kadim bi balam choka Nimatak piyomat zechekana o Nihari ashikin nimlach balamem Shani Hashikulem Kutunem Hawaii Kikutuli Akwai Kuan Balea Shukuli Pulte Pom Lizak Pom זכי לבלם עתת נג'ובי על שינה צ'חיני חני מכתב הצלחק נשבלם סופת שממה נשבלם רותק עולה לטוטניה נשבלם וארדיאר זה אתה למעלה נשבלם בודל חגואר יש סלטה מחיה נשבלם נדולה לסופת שממה נשבלם רותק עולה לטוטניה נשבלם וארדיאר זה אתה למעלה נשבלם בודל חגואר יש סלטה מחיה. Hoy tenemos la oportunidad de contar con la presencia de una gran invitada y amiga que se llama Lolita Chávez, integrante del Consejo de los Pueblos del Quiché en Guatemala, una gran referente para los procesos de defensa del territorio cuerpo, del territorio tierra y de la construcción de nuevos discursos desde el feminismo comunitario y la defensa del territorio. ¿Cómo estás, Lolita? Bienvenida. Bien, gracias, gusto de verte, Anita. Me había inspirado mucho venir acá en este territorio porque también, pues, verte también resignifica estos espacios difíciles que estoy viviendo en este caminar, pero también es esperanzador de que estos caminos pueden ser esperanzadores para retornar a mi tierra, uh-huh, que tanto añoro. Sí, en estos caminos de las nostalgias y de las luchas, ¿no? De cómo poder seguir trabajando desde distintos puntos para hacer incidencia política, denuncia y fortalecimiento de los procesos que están dándose por allá por Quiché. Para las personas que nos escuchan, que quizá no conocen dónde queda Quiché y cómo es esa región, pues si nos quisieras contar un poquito sobre su historia o sobre su contexto, podría ser interesante. Sí, mira, Quiché está ubicada en el noroccidente de Guatemala. Somos un pueblo milenario, somos también una ramita del pueblo maya, un pueblo que en ese sentido sí ha marcado la historia, la memoria de los caminos de los pueblos, porque es un pueblo que seguimos existiendo a pesar de todas las expresiones de la colonización, con fuertes expresiones de genocidio, tierra arrasada, en fin. Y lo hacemos mención porque reconocerlo también es un compromiso en la historia de los tiempos, de que la memoria del trabajo, del esfuerzo, de los planes que hicieron nuestras abuelas y abuelos, son los planes también que nosotras y nosotros seguimos tejiendo en este caminar. Entonces, Quiché, de hecho, mencionamos también que la palabra Quiché también es un significado profundo con la relación de las montañas, porque qui significa muchos y che significa árboles. Estamos en la montaña y el pueblo quiché en 80 más menos de toda la población somos mayas quichés en el territorio, en el departamento del Quiché. Y nuestra expresión también es muy relacionada con la tierra. Sembramos milpa, una expresión relacionada con el entretejido de comunidades de las plantas, o sea, las plantas nos han enseñado a tejer en comunidad y a ser recíprocas y no pensar solo en la humanidad, sino también en que es importante las otras expresiones como los espíritus de los vientos, de las aguas, de las montañas. Pues esa es la relación, es muy, muy bonita la relación, pero es un pueblo que ha sido ha significado para el Estado-Nación de Guatemala lo que nos han llamado, que somos el enemigo interno, y eso se ha expresado en planes de exclusión, marginación y persecución. O sea, si ves las estadísticas, el Estado de Guatemala, un Estado genocida, se caracteriza y se jacta en decir que la mayoría de la población en extrema empobrecida está en Quiché, el mayor analfabetismo está en Quiché, la desnutrición profunda está en Quiché, como en otros pueblos aledaños, pero todo eso no es por obra y gracia de Dios, sino por planes de exterminio en donde están vinculados también empresas transnacionales y gobiernos corruptos e impunes, como es el gobierno el Estado de Estados Unidos, con la invasión que se hizo vinculado a los intereses de Europa también. Entonces, todo lo que se planificó de despojo, de toda esa expresión de genocidio que se planificó en Europa y que se planificó en Estados Unidos o en otras partes de las potencias mundiales, lo concretiza en una viva sangre de lo que estamos viviendo en Quiché. Pero nuestra dignificación hace que nos organicemos y que, a pesar de toda esa imposición de guerra, nosotras resignifiquemos nuestro ser y luchemos con dignidad, con la cabeza levantada. Sí, es como un proceso en el cual se mezcla, ¿no?, toda la resistencia con toda la espiritualidad y con toda esa vinculación íntima con el territorio, ¿no? A mí me daba como mucha ilusión que pudieras estar en las Memorias del Jaguar, porque nosotras pensamos en este título o en este nombre para el espacio del programa, porque es quien conoce los caminos y las veredas, ¿no? Sí. Y también quizá puede ser, no sé si en la actualidad, pero seguro lo fue, un animal que comunica pueblos, ¿no? ¿Qué pasa? Como no. Las selvas no entienden de fronteras, porque en realidad los territorios no entienden de fronteras, y por tanto los seres vivos como los animales y como los jaguares no entienden de fronteras y recorren el territorio, ¿no?, que mesoamericano, latinoamericano en general, ¿no? ¿Qué tipo de amenazas están atentando ahorita contra ese territorio, tanto del Quiché como de otros pueblos que habitan Guatemala? Ya, mira, Guatemala está siendo actualmente una expresión de un modelo depredador, un modelo avasallador de la humanidad. O sea, Guatemala no está desvinculada de los grandes modelos macroeconómicos de las empresas transnacionales. Y esta imposición de modelos, que allá sabemos que no solo es una empresa en sí llamada World Corp, o una empresa así llamada ACS o Perenco, que son las que están allá también, o Trexa, sino es un, como son planes frontales de modelos de macroeconómicos de las grandes oligarquías. Llámese oligarquía de Guatemala o llámese oligarquía del Estado español, me da igual, porque son los mismos planes con los mismos intereses, y son imposiciones que generan sumisión, esclavitud, guerra por los intereses de lo que tenemos ahí. O sea, estamos en territorios en disputa porque estamos entrelazados, en donde se teje el agua, hay mucha biodiversidad, hay mucha mineral. Entonces son empresas que van por lo que te puedes imaginar de cualquier bien común, como es por ejemplo el agua. Hay planes de, por ejemplo, lo que llaman energía verde o energía limpia, que van por nuestros ríos, que son hidroeléctricas, que despojan y que nos privatizan los ríos, pero es para intereses de transnacionales, o sea, ríos para, por ejemplo, generar energía para las mineras. Entonces se vincula a las mineras para generar oro y plata o saquear zinc, cobre, para otras empresas y empresas de mega expresión de logística, como mega carreteras, pero vinculadas también a megaturismo. Y megaturismo genera, o sea, toda esta banca, todos estos hoteles, todo lo que te puedas imaginar, que por ejemplo en Europa le pueden decir el desarrollo, que para nosotras es sobre nuestro cuerpo. O sea, nosotras decimos que quien sostiene este falso desarrollo, que es todas esas, lo que veo en la banca, por ejemplo, la bolsa de valores, cómo se ven las pantallas cuando paso en los lugares donde hay grandes televisores, y se mira que la banca, cómo las bolsas van cambiando, cómo los intereses de lo que apuestan por los dineros van cambiando. Yo veo que cambia a cada rato, como cada segundo, los montos que suben y bajan, y yo digo, cuánta muerte, cuánto genocidio, cuánto encarcelamiento, cuánta depredación, cuánto está generando en nuestros territorios. Entonces, eso es muy doloroso porque Europa, estamos gritando, estamos llamando a la reciprocidad, pero Europa no lo entiende porque no lo vive y porque no... porque Europa se ha mentalizado con el individualismo, el consumismo, el supuesto desarrollo, el supuesto bienestar, y cuando, como no ve a los pueblos, hasta que no se convierta en una alternativa de modelo para Europa, no van a ver nuestro modelo, porque están sumergidos a esta depredación y este exterminio, que ya lo vieron como una... como que ya no hay posibilidad. Yo veo mucha allá, aunque nos están matando y nos están encarcelando y criminalizando, veo muchas expresiones de esperanza, de organización, de decir, hagamos esto, generemos radio comunitaria, generemos estos planes de consultas comunitarias autónomas, generemos movilizaciones, unámonos contra Monsanto, o en fin. Pero cuando veo a gente de Europa, de las institucionalidades, son las que más, es como ver gente que planifica sobre los cuerpos nuestros y cuerpos que ellos los ven como muertos, que no existen, que no tienen derecho y que son con objeto de explotación y no sujeto de derecho. Cabal, ¿no? Como que hay como una deshumanización o una cosificación de los cuerpos, entre comillas, de los otros o de las otras, ¿no? Que es, yo creo que en todo eso se basa la política de genocidio. Así es. La política de genocidio se basa en lo que permite el racismo, que es pensar que los otros o las otras, los supuestos diferentes, no son gente. Así es. ¿No? Y que ese modelo en el que estamos ahorita, cabal, que está enfrentado, ¿no? Como frente al modelo que describes, ¿no? De la crueldad, el modelo que pone al centro el beneficio y la mercancía, ¿no? Frente a un modelo que está cuidando un río, sí, que está encontrándole... Tú lo viste cuando llegaste. Cabal, sí, los secretos mágicos, sagrados, de cosmocimiento que envuelven toda una resistencia, ¿no? Sí. ¿Cómo? Yo no sé si se trata de hacer entender o cómo se hace... Para poder hacer presente este otro modelo que pone al centro la vida de los niños y de las niñas, que pone al centro la vida de los pueblos, que pone al centro la vida en general, ¿no? Y entonces, dado que escuchamos tanto sobre este modelo de muerte, tenemos claro cuál es la propuesta del desarrollo de los gobiernos genocidas, de los gobiernos racistas, patriarcales y clasistas. Me viene como a la mente la pregunta de... Que contanos sobre este modelo de la propuesta, de esta propuesta de vínculos y de afectos y de tejido, ¿no? Que creo que por ahí quizá puede ir un poco. Sí, sí, mira, nosotras estamos diciendo que en Abya Yala son territorios, como nosotras le llamamos, y les agradecemos a toda la gente que se ha unido, a quienes nos están escuchando en esta memoria que dices de Jaguar, o las voces de Jaguar, o el caminar de Jaguar. De las expresiones también de los pueblos. Mira, nosotras hablamos de que este entretejido de los pueblos es un modelo de vida en convivencia con la madre tierra, y con estos planteamientos también acuerpamos por ejemplo, planteamientos feministas territoriales, acuerpamos también los saberes colectivos, los saberes y los poderes colectivos. O sea, no es que estemos en otra línea o en otro tiempo, como nos hacen ver, es que ustedes están en la época hace no sé cuántos años. Nosotras decimos que tiene vigencia toda vez que las expresiones de nuestra cosmogonía, este modelo de vida, es vinculado a un horizonte que no es un horizonte genocida, que es un horizonte vinculado al respeto a las cosmogonías, al respeto a las espiritualidades, a los derechos colectivos, al derecho de la tierra, al derecho del agua, y no hablar al derecho de la humanidad al agua, sino estamos también resignificando de que el agua tiene espíritu, que los bosques, las montañas, los ríos, la biodiversidad son expresiones de vida y merecen respeto como cualquier otra expresión de vida. O sea, la humanidad no es como la máxima expresión de vida, y se ha demostrado, sino que hay otras expresiones que se vinculan con ese entretejido en los tiempos de estas naciones que estamos persistiendo en los territorios. Y hablamos también de territorios, o sea, no hablamos de que es un espacio físico, sino hablamos de territorios. Y cuando hablamos de territorios, hablamos de expresión de cultura. Tú ves cómo yo vengo vestida hoy, que me gustaría que la gente que me escucha nos mire, porque esto es cultura, esto es comunidad, esto es historia, y esto también son relaciones de transformación de expresiones de poderes. Porque yo te digo, el pueblo maya no es un pueblo que esté en una armonía y que no pase mayor problema, no. Vayan a ver allá lo que está pasando, o sea, hay también expresiones de violencias machistas, pues estamos trabajando para transformar esas violencias y que defendamos nuestros cuerpos como el primer territorio de defensa, como el primer territorio de expresión, de liberación, de sanación y de emancipación. Entonces, eso también lo estamos entretejiendo. Son caminos que también los movimientos feministas, como hemos dicho, lo pueden retomar. Estamos contra los patriarcados, contra el neoliberalismo, contra los racismos. Entonces, trascendemos fronteras. O sea, el pueblo maya, por ejemplo, estamos en Guatemala, pero también estamos en México y también estamos en Honduras, estamos en otras regiones. Nosotras no hablamos de las fronteras, no tenemos como esa mentalidad de decirte, tú eres de Honduras y yo soy de Guatemala. Nosotras decimos, somos de Abiyala, y ese camino también es libertador, es de toma de decisiones, y hablamos también de la ancestralidad. O sea, nos reconocemos presentes en el ahora, en el tiempo, pero también reconocemos justicia cósmica en los tiempos. Celebramos la memoria, la historia de nuestras ancestras que han dado también su vida y han caminado en los tiempos, y la generación que viene. O sea, por ejemplo, las generaciones que vienen, nosotras asumimos en esta generación que la generación que venga tenga esa posibilidad de tener esta cosmogonía presente en la acción, en el movimiento, y no que lo vea como un pasado. Que he conocido, por ejemplo, a pueblos, por ejemplo el pueblo vasco, que para mí es el Euskal Herria, me gusta decir Euskadi porque son sus palabras propias, pues. Pero a veces hay gente con quien hablo que extraña mucho, añora mucho su memoria ancestral, porque se desvinculó. O sea, el neoliberalismo fue tan acelerado que les quitó la vestimenta, les quitó la cosmogonía. Están tal vez relacionados con el idioma, pero no con su cosmogonía. La espiritualidad la perdieron, se vincularon mucho con generar rechazo a la espiritualidad, porque lo vinculan con el cristianismo. Entonces no se dejan sentir en las energías del agua o las energías del fuego, que esos son revitalizadores y sanadoras también. Entonces, como esas son las propuestas que tenemos para otros mundos posibles. No sé si querrías añadir alguna cosa más, algo que digas, se nos escapó. Bueno, mira, yo quiero decirle a las comunidades que nos están escuchando que yo realmente estoy caminando por otros mundos donde a veces me siento muy, o sea, es difícil para mí porque es un proyecto de vida estar fuera. Libre y viva, sí, pero con juicios contra mí, juicios que en donde yo ya puedo oficializar, porque pues ya los tengo en mis manos, en donde me acusan de coacción, de lesiones leves, de amenazas, de detenciones ilegales, me acusan de apropiación y retención indebida, me acusan también de difamación, amenazas, apropiación y retención, en fin. Son casos que están abiertos, juicios, montajes de juicios que me criminalizan y por eso no puedo entrar ahora al territorio y por eso es que estoy fuera. Entonces, hacer el llamado de que no estamos en el mejor momento de como defensoras y defensores, porque como yo hay un montón más que están siendo criminalizadas y un montón más que fueron asesinadas. Traigo la memoria, la historia de las hermanas Juana Ramírez y Juana Raimundo, que son también del departamento del Quiché y que fueron vilmente atacadas, torturadas y asesinadas, pero traigo la memoria también de otro un montón más de hermanos que han sido asesinados. Ahora mismo, hoy me informan sobre hermanos mapuches que han sido asesinados. Yo estoy muy vinculada con el pueblo mapuche porque el pueblo mapuche defiende su territorio y defiende sus montañas, pero también con presos y presas políticas, porque ese es el camino que me han planificado estas empresas, principalmente madereras. Entonces, yo quiero leerles como también un mensajito que me mandó Bernardo Caal desde la cárcel. Bernardo está sentenciado por 7 años de cárcel, acaba de ser su sentencia, pero por presencia de empresas como ACS, de Florentino Pérez, que tiene su empresa que está matando los ríos y está matando pueblos en Guatemala. Y este es un mensaje que él me envió antes de la sentencia. Hoy lo leo para reivindicar también la historia de que él no es terrorista, él no es criminal, y exigimos su pronta liberación, así como la liberación del río Cabón. Entonces, su carta dice así: cárcel de Cobán, 3 de noviembre del 2018. Lolita, me ha sorprendido la carta. Es que yo le envié una carta. Gracias por los ánimos. Estoy muy animado y la cárcel me ha fortalecido más. La lucha continúa. Pronto se conocerá la resolución del juez que lleva mi proceso penal. Estoy desde la cárcel leyendo algunos libros para tener más conocimientos sobre las culturas. Estoy leyendo Anales Cachiqueles, continuidad del Popol Vuh. Ánimo, y te envío un fuerte abrazo, Bernardo Caal, defensor de los derechos humanos. Lo leo porque es una fortaleza que él me envía, porque estar también como en refugio y en el exilio es muy fuerte, muy violento, pero también estar en la cárcel. Entonces, que él me mande ánimos también me da mucha fuerza para yo también mandarle ánimos en la cárcel. Las cárceles de Guatemala son muy, muy violentas. Por eso exijo tu inmediata libertad para que para protegerle, pero también para expresarle a los mundos que no somos criminales. Yo estoy aquí, le mando un saludo por si en algún momento mi pueblo escucha este mensaje, que sé que a través de los medios pueden llegar mensajes. A mi pueblo Quiché le digo gracias porque el camino continúa, gracias porque este golpe no lo hemos visto como derrota, sino un desafío, y gracias por no agachar la cabeza. Y a mi familia también les digo, a veces me escuchan con la voz quebrantada, soy humana y tengo sentimientos, pero voy caminando. Y también gracias porque me han mandado alimento que sostiene mi existencia. Estoy viva y libre, y así vamos a seguir tejiendo en las libertades y los caminos de las defensoras y defensores. Gracias, Anita, gracias a este programa que nos da voz sin censura y que nos da caminos hacia las libertades de los pueblos. Que así sea. Muchas gracias por la participación, Lolita. Ha sido todo un placer, y desde acá nos sumamos a la defensa de los derechos humanos y a la defensa del territorio. No queremos y no vamos a descansar hasta que Bernardo salga de la cárcel. Así Bernardo es. Caal, no vamos a descansar hasta que las compañeras de las radios comunitarias puedan emitir sus programas, tanto de este lado del charco como del otro, tanto en Guatemala como en cualquier otra región de Abya Yala. y no vamos a descansar hasta que hayan unos mínimos que tengan que ver con la dignidad y que defiendan la posibilidad de existencia, ¿no? Nos sentimos muy honradas de que hayas podido venir acá a nuestro pequeño estudio de la memoria del jaguar, ¿verdad? De esta radio que se llama Radio Contrabanda, que lleva ya años emitiendo de forma libre. Y bueno, es un placer para nosotras haberte tenido. Claro, y verte también es que es bueno decirlo, si todavía tenemos voz acá en la radio, que me uno a las luchas de acá. Me encanta ver a la gente, a migrantes, a los movimientos de migrantes. Sepan que caminar trascendiendo fronteras no es un delito. Ser migrante no es un delito, pero también a los movimientos de Ocupa. A los movimientos de Ocupa y a todos los feminismos y a las comunidades del LGTBIQ. Está bueno. Bueno. Muchísimas gracias por el espacio. Estábamos escuchando a Lolita Chávez. Esto es La Memoria del Jaguar y Radio Contrabanda 91.4. Bueno, me encanta esta mujer. Tengo que decir que me encantó escucharla y me gusta mucho cómo hilvana todo su discurso desde... Hay algo que tú decías, ¿no? Tú hablabas del cosmocimiento. Cuéntanos un poco qué es eso del cosmocimiento. Sí, yo creo que cabal, estábamos ahí como entre que escuchábamos a la Lolita y comentándola, ¿no? También con el Fabián sobre esta capacidad que tiene de hilvanarlo, ¿no? Y de mezclar todos estos mundos, el mundo que junta los saberes ancestrales con los saberes más actuales, ¿no? Yo no sé si soy la más indicada para hablar de cosmocimiento, pero lo que yo he entendido que es como si fuera todos los saberes que tienen esta vinculación territorial, esta vinculación con los otros tipos de conocimientos que exceden lo que nos han dicho que es el saber, ¿no? Objetivo, desapegado, con su método, ¿no? Y que mira, analiza, relata y contempla la realidad desde otros lugares que no han sido legitimados y por supuesto no han sido hegemónicos. Yo creo que sí, para mí la Lolita elabora esto que tiene que ver con el cosmocimiento en el momento en que habla de lo que vos mencionabas, ¿no? Acá fuera de audio, Julia, de la liberación de Bernardo Caal y la liberación del río, ¿no? Donde los esquemas de lo que hay que liberar y de lo que es un ente vivo y por el cual preocuparse y por el cual luchar se desencaja, ¿no? Sobre todo desde un territorio como el territorio europeo, donde se ha mecanizado tanto que queda del lado de lo importante o no, del lado de lo vivo o no, y donde se concibe lo vivo y vinculado directamente al territorio y a los saberes y significados propios, como pueden ser, ¿no? Todos los significados alrededor de un río, alrededor de un lugar sagrado o alrededor de cualquier espacio donde coexiste la vida y donde históricamente ha sido punto de encuentro, de reunión, de ceremonia. Yo me la tripeo así, pues. Sí. Yo me la tripeo así. A mí me gusta mucho cuando ella dice como Europa no va a mirar a los pueblos hasta que puedan ser como una alternativa a su modelo de desarrollo, ¿no? Uh-huh. O sea, como esa cosa de no nos ven, nos invisibilizan, nos destruyen, pero hasta que no se den cuenta de que somos una alternativa realmente a la destrucción que se está planteando desde aquí, ¿no? Eso me gustó también, y me gusta que ella no habla de cuando dice nosotros no hablamos de fronteras, ¿no? Hablamos de Abya-Yala, que de hecho cuando iniciamos con el programa debatíamos si poner resistencias de Abya-Yala, decíamos que de pronto aquí no es un concepto tan extendido. Abya-Yala en realidad la etimología, digamos, viene del pueblo Kuna, ¿no? Se refería al continente americano. Y bueno, Lolita lo interioriza completamente, ¿no? Como el tema de somos de un mismo territorio, de lo mismo habla de los mapuches, ¿no? Como uh-huh. de su propio territorio. Sí, cuando ella vino, cabal, esta semana pasada a presentar ahí una declaración al Parlamento catalán, estaba bien preocupada y quería que todos nos pusiéramos alrededor de la foto de los mapuches. Cabal, esa madrugada detuvieron a dos compas de radios comunitarias, que también estaban medio mencionándolo, ¿no? Ella. Y y ella estaba bien preocupada por hacer ese enlace, ¿no? Por compas que hacen radio de otras comunidades en Guatemala, pero también por un compa mapuche, ¿no? O por los ocupas, ¿no? Como hacer todo este tejido que va más allá de lo que nos dicen que tiene que ser. Claro, y muy potente también cuando ella, o sea, desde esa cosmocimiento, ¿no? Que mencionas y que menciona Lolita, porque en la emisión pasada, escuchando en voz también de otra gran mujer luchadora, de Francia Márquez, del pueblo negro allí en Colombia, está este énfasis del imaginario del territorio, o sea, de la resistencia que hacen también contra el modelo neoliberal, porque como en palabras de ellas lo mencionan, o sea, no solo despoja físicamente el territorio, sino primero tiene que pasar por el despojo mental, ¿no? El despojo de las ideas, de cómo ellos piensan, de sus necesidades, de su identidad, de cómo el modelo neoliberal entra al territorio, despojando también de las ideas, de sus conocimientos, de su forma, ¿no? De sus imaginarios de frente al territorio. Entonces, cuando hace énfasis mucho en esto, hacíamos esa ligazón ahí también con el como la manera en cómo las comunidades indígenas y campesinas conciben el cuerpo territorio. Muy, muy potente las reflexiones de Lolita. Desafortunadamente, Lolita nos está hablando de que está exiliada. O sea, mucha de la gente que está luchando y con esa intensidad con la que lucha Lolita les toca muy duro, ¿no? O sea, hay un tema de amenazas y de coacciones fuertes. Ella habla del tema de este compañero Bernardo que está preso, que pide su liberación. Me parece muy bonito que lea su carta. Y habla, de hecho, de una compañía española, ¿no? ACS, que actividad en construcción y servicios, que es la empresa de Florentino Pérez, quien fuera el presidente del Real Madrid, o sea, un personaje muy conocido en el reino español. Y no sé si hay otras empresas, Ana, que españolas, que estén en estos momentos en Guatemala también explotando el territorio. Sí, existen empresas españolas o de capital español y europeo, obviamente también de otras potencias como Estados Unidos, Canadá, China, existen en el territorio guatemalteco. Concretamente, ahí andábamos como con algunos cuates viendo cuáles son las empresas españolas que están ahí en esa región, y una era esta que menciona la Lolita, de ACS. Sí, de Florentino Pérez. También está la empresa de Fersa, ¿verdad? Fersa. Ajá. Un día podríamos preparar como toda esta información para compartirla de manera más ordenada, pero sí está bueno igual por lo menos mencionarlas, que claro, sean ellas alguna vez las que salen mencionadas, ¿no? También está Hidralia y también está la Terminal de Contenedores de Barcelona, que en su versión guatemalteca es la Terminal de Contenedores Quetzal. Esta misma Terminal de Contenedores también estuvo en Buenaventura, Colombia. Sí, también tiene ahí, claro, su casito abierto. Sí, es bien interesante porque cabal la última vez que vino la Lolita, en una presentación que organizaba cabal la municipalidad de Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona, ella habló sobre esta empresa, porque esta empresa, Terminal de Contenedores de Barcelona, sí queda en la jurisdicción que le corresponde a Barcelona, y por ende hay ciertas responsabilidades y ciertas movilidades posibles dentro de los marcos de las leyes, pero dentro de los gobiernos municipales, ¿no? Porque está inscrita en este municipio y porque pertenece a esta ciudad, ¿no? Yo no sé, no conozco en profundidad el caso de Terminales de Contenedores de Colombia, pero en el caso de Terminal de Contenedores Quetzal, que es como se llama en Guatemala, sí sé que a día de hoy hay una persona presa, un español que le llaman el Barbas, ahorita no recuerdo el nombre, y que hay dos personas exiliadas, una de ellas, si no estoy mal, porque estoy sacando la info del software del cerebro, si no estoy mal, la ex esposa del antiguo procurador general de la nación. O sea, estamos hablando de casos importantes. El caso de Hidralia, yo ya lo compartí a cabal acá en esta radio, que es un caso también de un montón de violaciones de derechos humanos, por el cual otros compañeros, como compañero Juliano y creo que incluso la compañera Bea Cantero, me invitaron para poder hablar sobre la situación de esta empresa española, propiedad de la familia Castro Valdivia, que tiene sus inversiones en Guatemala. A día de hoy no tiene la licencia de explotación hidroeléctrica que le correspondía a la zona de Santa Cruz de Varillas, pero sigue teniendo propiedades y sigue teniendo licitaciones de baja escala. Y como estas hay otras, ¿va?, que están llegando a generar estas dinámicas de no ver más que el modelo que defienden, ¿no? O sea, donde todo se vuelve mercancía y todo se vuelve un bien de negocio y no escuchan estas otras propuestas como la que nos elaboraba Lolita. Bueno, pues desde luego seguiremos hablando de esto, porque una forma de solidaridad con Lolita y todas sus compañeras también es como señalar aquí los responsables, ¿no? Y ese neocolonialismo todavía tan vigente, ¿no? No sé si quisieras presentar la próxima canción. Uh-huh. Y explicar un poco por qué es importante, porque es una canción que habla de que sí hubo genocidio, ¿no? Uh-huh. Guatemala, bueno, logró legalmente algo histórico, así fuera que luego no fuera, o sea, así luego se retractaran los propios jueces, ¿no? No sé si puedes contar un poquito. Sí, cabal. El continuum, ¿no?, de la política de genocidio se ve representado en esto que hablábamos, ¿no? El continuum de que el territorio es el bien máximo a explotar bajo cualquier consecuencia. Esa fue la política de genocidio que se vio como súper exacerbada en los años de lo que llamamos el conflicto armado interno o las sucesivas dictaduras militares, que es desde el año 60 hasta el año 96, concretamente de todas las cifras amargas que se dieron de asesinatos, desapariciones y exilio, torturas y masacres. En el 2000, el 10 de mayo del año 2013, se consiguió una sentencia para 1.771 personas de la región Maya Isil. Es decir, estamos hablando de 250.000 asesinados. Por ahí van las cifras, ¿no? Entonces, uno de los pueblos mayas, de los 22 que son, hicieron una gran imprenta, ¿no? Consiguieron llevar a tribunales a dos de los perpetradores intelectuales, el general Efraín Ríos Montt y su director de inteligencia Rodríguez Sánchez. Y ese 10 de mayo del 2013 se sentenció a Efraín Ríos Montt de genocida y de crímenes contra los deberes de la humanidad. Como bien decía Julia, esa sentencia apenas duró 10 días, porque el día 20 ya le estaban metiendo recursos. Hay una abogada que dice que una sentencia no se anula hasta que haya una sentencia que anule la sentencia. Entonces, además de eso, nosotros la consideramos vigente. Por lo que se hizo fue retrotraer el proceso, no anular esa sentencia. Esa sentencia además se imprimió y se difundió por todos los rincones de Guatemala y del mundo. Acá en Barcelona se encuentran en distintos lados esa sentencia, porque es una sentencia histórica que da pie de cómo por lo menos se puede empezar a construir la paz. Entonces esta canción un poco como que retrata toda esta odisea que no está tan dispar de las lógicas de muerte de las que habla Lolita, de las lógicas que meten en la cárcel a Bernardo, o de las lógicas, y quiero aprovechar para hacer un anuncio antes de la canción, si les parece bien, de las lógicas que traen a las compañeras que mañana vienen a la actividad en la Universidad de Barcelona. Compañeras que son de regiones en donde están habiendo también hidroeléctricas. Concretamente, una de las compañeras, María Bautista, viene de la región de Isquisís, muy cercana a donde queda esta empresa hidroeléctrica española. Además, hay una lógica similar que se da en Isquisís con la que se dio en Santa Cruz de Varillas, y ella nos estará contando, junto con su compañera Vilma del Carmen Chávez, que habla de la región de San Pablo, un poquito más al sur, en la UB, mañana, en la Facultad de Biología, a las 7 de la tarde, en el Aula Magna, sobre toda esta situación llevada a su región territorial, que es la región noroccidente de Guatemala, ¿no? Entonces, es también una oportunidad de poder ver en primera persona y en primera voz cómo todas estas políticas de muerte, todas estas políticas de genocidio, se concretan en experiencias vitales como las que estas compañeras van a compartir.

una declaración ahí, hacer una petición para una declaración en el Parlamento, que a la vez mete a Bernardo Cabal en la cárcel, ¿no? Con Pak Ekchi, ¿no? Por esta empresa que mencionábamos, que a la vez impide que las compas de las radios libres de Guatemala puedan emitir, ¿no? Y así este continuum de violencia, que es el mismo continuum que la política de genocidio, se traduce hoy pues, en represión brutal. Y creo que pues acá hacemos, ¿no? Plantamos la nuestra, nuestro granito de arena, nuestra semillita, nuestra intención para decir por lo menos que no estamos de acuerdo. Hay una compa de Guatemala que se llama Yolanda Colom, una exguerrillera, escritora y analista, que dice que las luchas no se dan por que cuántas posibilidades hay de ganarlas o no, ¿no? Sino se dan por la necesidad de que se den. ¿Verdad? O como dice otro mi cuate que luchamos, no, otra mi cuata que se llama Margarita Kenefic, luchamos porque es necesaria, cuando nos lo quitan todo, es necesario preservar al menos la dignidad y la palabra, ¿no? Bueno, y es que es ese hilvanar del que hablaba, del que habla Ana, desde la voz, desde las mismas víctimas, ¿no? Desde las mujeres, desde las comunidades. Y si vemos ese hilvanar histórico, porque nos lleva a esto, ¿no? Guatemala allí por los 50, la United Fruit Company propiciando golpes, luego la masacre en Colombia, hoy esta multinacional, ¿no? Llamada Chiquita Brands, que en algunas de las tiendas por aquí en Varna encontramos bananos con el sello de la Chiquita Brands. Y bueno, eso es lo que vamos haciendo aquí en la memoria del jaguar, hilando, hilvanando. Y de las voces de las compañeras y de los compañeros allí desde las comunidades, pues aquí siendo caja de resonancia de la resistencia y de esas voces. Pues así es, seguiremos caminando, transitando esos caminos de resistencia de América Latina. Nos vemos o nos escuchamos el próximo 10 de diciembre. Y ahorita los dejamos con unas palabras de Lita que recomienda una escucha. Les invitamos a escuchar La Memoria del Jaguar, Resistencia de Abya Yala, ya.